Soy Micaela Domínguez Pros y soy la directora de Voz de Murga, un documental sobre la murga uruguaya. ¿Y tú sos argentina? Soy de Bahía Blanca, sí. ¿Y argentina. ¿Qué estás haciendo en el Uruguay? Bueno, yo hace bastante que no vivo en Argentina y antes vivía en Madrid, fue el último lugar en el que viví. Y el año pasado vine a Uruguay junto con un par de españoles que habían hecho un máster en cine documental conmigo a filmar el documental Voz de Murga, que fue hecho entre españoles, uruguayos y yo. Y bueno, vinimos el año pasado a filmar la película. Me encantó Montevideo, así que ya este año, en enero, me mudé para acá. ¿Cómo se les ocurrió un documental sobre murga? Bueno, a mí se me ocurrió porque fue como los chicos de España no tenían ni idea de qué era la murga uruguaya. Ellos como que se tuvieron que meter de lleno cuando decidimos hacer la película. La película se me ocurrió a mí más que nada porque yo ya había escuchado hablar de la murga y había escuchado murgas, porque al ser argentina tenía alguna noción de lo que era, pero no, nunca había estado en carnaval en Uruguay. Pero había visto algunos videos con Alejandro Seijas, que es el productor de la película, que estudié con él en Noruega en el 2004. Y ahí me había encantado y como que siempre la murga uruguaya volvía a mí por diferentes medios. O sea, hablando del teatro griego volvía la murga, o yo hacía escuchar murga uruguaya a gente de diferentes países que en general no le gustaba. Y bueno, cuando estaba terminando el máster en cine documental en Madrid, estábamos, claro, hablando en clases de que un documental tenía que ser sobre algo que le interesara mucho a uno y que uno quisiera compartir. Y yo me di cuenta que mirando para atrás durante muchos años, había intentado que la gente de otros países supiera que en Uruguay hay un carnaval que es muy interesante, que es único y es muy grande y a veces está como muy opacado por el carnaval de Brasil. Y tenía ganas de mostrar eso, y me parecía que no se había hecho nada sobre la murga en general. Se habían hecho trabajos sobre murgas específicas, pero no algo para que cualquiera pudiera meterse en lo que es la cultura uruguaya. Me pareció interesante hacerlo, y ahí ya le comenté a los chicos de Uruguay, a los chicos de España, y bueno, se prendieron todos. Sí. ¿Cuál es la reacción de este público extranjero? Yo estudiaba con Alejandro en Noruega, que Alejandro decía, soy de Uruguay, y enseguida tenía que dibujar un mapita y explicarle a la gente dónde estaba Uruguay, porque la gente no sabía. Pero uno piensa que por ahí un español tiene más idea de los países de América Latina, y no, antes de hacer la película yo preguntaba, ¿qué saben ustedes de Uruguay? Y solamente me decían Forlán, y no sabían absolutamente nada más. Incluso cantantes o escritores que ellos conocían no sabían que eran uruguayos, como Galeano, Benedetti, Jorge Drexler. Entonces yo creo que se sorprende mucho al ver que hay un fenómeno tan grande, que la gente vive con tanta pasión en un país tan chiquito. Y lo que me dicen todos cuando lo ven es como, qué ganas de ir a Uruguay en carnaval. Esa es la reacción, como que se quedan con ganas de más y de verlo en vivo. Filmamos un mes desde que empezó el carnaval, o sea, desde fines de enero hasta fines de febrero. Y no solo filmamos el Teatro de Verano, lo que intentamos fue tener una visión más global, entonces fuimos también a tablados más chiquitos, en ensayos y los recorridos de arriba del ómnibus con las murgas. Sí, entrevistamos a muchísima gente, la idea era como que la película tuviera una voz colectiva de lo que es el pueblo uruguayo, entonces no queríamos entrevistar solo a gente que sabía mucho de murga, que tenía una gran historia, sino a gente que vivía la murga desde diferentes lugares. Fuera, a mí también lo que me llamaba mucho la atención es, durante la preproducción entrevistábamos a uruguayos en el exterior y era nombrarles el carnaval y que se les llenaban los ojos de lágrimas porque incluso a mí me había pasado con Alejandro Noreva cuando era febrero, él hablaba de las puntuaciones y de que soy, claro, había gente de otros países que no les importaba, pero él... O sea, es muy duro para un uruguayo que vive el carnaval estar en febrero afuera de Uruguay. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Yo pensaba, o sea, yo no tengo nada de Argentina que yo extrañe tanto como un uruguayo extraña el carnaval. ¿Cuál es la reacción de este público extranjero? Yo estudiaba con Alejandro en Noruega, que Alejandro decía, soy de Uruguay, y enseguida tenía que dibujar un mapita y explicarle a la gente dónde estaba Uruguay, porque la gente no sabía. Pero uno piensa que por ahí un español tiene más idea de los países de América Latina, y no, antes de hacer la película yo preguntaba, ¿qué saben ustedes de Uruguay? Y solamente me decían Forlán, y no sabían absolutamente nada más. Incluso cantantes o escritores que ellos conocían no sabían que eran uruguayos, como Galeano, Benedetti, Jorge Drexler. Entonces yo creo que se sorprende mucho al ver que hay un fenómeno tan grande, que la gente vive con tanta pasión, en un país tan chiquito, y lo que me dicen todos cuando lo ven es como qué ganas de ir a Uruguay en carnaval. Esa es la reacción, como que se quedan con ganas de más y de verlo en vivo. ¿Y estas murgas son tomadas en vivo en el Teatro Verano? ¿En qué temporadas de carnaval fue eso? Filmamos un mes desde que empezó el carnaval, o sea, desde fines de enero hasta fines de febrero. Y no solo filmamos el Teatro Verano, lo que intentamos fue tener una visión más global, entonces fuimos también a tablados más chiquitos de las afueras de Montevideo y filmamos también ensayos y los recorridos de arriba del ómnibus con las murgas y todo lo que podíamos, digamos, porque en un Teatro de Verano nos parecía como demasiado reducido y queríamos mostrar que la murga más que eso. De hecho, hay gente que ve murga todo carnaval y no va nunca al Teatro de Verano, más que nada porque no lo puede pagar, que también es una crítica que se hace en la película, la diferencia entre el Teatro de Verano y los otros tablados, ¿no? Y esto está combinado con las entrevistas a gente de pueblo. Sí, entrevistamos a muchísima gente. La idea era como que la película tuviera una voz colectiva de lo que es el pueblo uruguayo. Entonces no queríamos entrevistar solo a gente que sabía mucho de murga, que tenía una gran historia, sino a gente que vivía la murga desde diferentes lugares. Fuera, a mí también lo que me llamaba mucho la atención es durante la preproducción entrevistábamos a uruguayos en el exterior y era nombrarles el carnaval y que se les llenaban los ojos de lágrimas porque... incluso a mí me había pasado con Alejandro Noreva cuando era febrero, él hablaba de las puntuaciones y de que soy, claro, había gente de otros países que no les importaba, pero él, o sea, es muy duro para un uruguayo que vive el carnaval estar en febrero afuera de Uruguay, y eso a mí me llamó mucho la atención. Yo pensaba, o sea, yo no tengo nada de Argentina que yo extrañe tanto como un uruguayo extraña el carnaval. Interesante, qué interesante. Micaela, ¿dónde está la película ahora? Y ahora, mira, como te contaba, estamos organizando con la Mojigata una gira por el interior que queremos hacer a partir, bueno, cuando empiece a hacer más calor, a partir de octubre. Y en este momento estamos gestionando lugares de proyección en Montevideo. O sea, la proyectamos en Cinemateca hace un par de semanas. La verdad que fue muy lindo. Y ahora estamos tratando de ver en otros lugares en los cuales la puedan proyectar. La idea es en estos meses mostrarla en Montevideo y en Argentina, si es posible. Bueno, y luego cuando empiece a hacer calor, llevarla por el interior de Uruguay, que nos parece importante que la gente del interior también la pueda ver.